Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! ¿Cómo estamos, gente? ¿Qué tal? Es viernes de blues, de rock and roll, de buena onda. Acabamos de empezar una emisión más del Woodstock Blues aquí desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les agradecemos a todos los que nos están escuchando a través de la 940 AM. Nos están viendo en vivo, en audio y en video a través de www.radiocce.com. Y aquellas personas que ya se descargaron nuestra app y mediante ella nos están escuchando desde otras ciudades, Radio CCE HD en Play Store. El día de hoy es un programa secuela al que le estuve el martes de la semana pasada, en el cual tuvieron que escucharme hablar por durante una hora, creo, de las cosas que tengo en mi cabeza, de las cosas que no me han dejado dormir los últimos días. Entonces, dentro de todo eso estaba mencionando yo, el tema del programa de hoy es la segunda parte de ¿qué opinan ustedes de hacer blues andino? ¿Qué opina gente de hacer blues andino? Algunas personas ya se han comunicado conmigo con sus opiniones, algunas cosas chéveres, ¿no?, que han dicho, críticas constructivas, y otras, bueno, un poco de las típicas, los típicos despotricamientos, ¿no?, en contra de la propuesta, de cómo se te ocurre, de vas a profanar dos géneros totalmente nada que ver y toda la onda, ¿no? Entonces, bueno, realmente, como les estaba diciendo, es algo que me estuvo abombando la cabeza durante la semana pasada. Es algo que me hizo desempolvar mi charango, mis zampoñas, afinar mi quena. Y desde ahí estaba empezando a improvisar, a llamear con backing tracks de blues y con mis pequeños instrumentos andinos. Entonces, bueno, hay algunas opiniones que vamos a estar escuchando durante lo largo del programa, pero mientras tanto les quería dar un breve resumen del evento al que seguramente estuvo alguna gente de los radioescuchas, el evento de Fernando Jaramillo, que fue el día miércoles en el Teatro Prometeo. Estuvo del hijo de 30, no se imaginan. Hubo una gran participación de parte de Azoret Bexi, la escritora del libro, en conjunto con Fernando, el guandungo de la tierra. Y estuvieron por ahí un par de amigos teatreros de Eclipse Solar. A Juan Carlos, un saludo grande de Eclipse Solar. Estuvo por ahí también haciendo una escenificación que no tienen idea de lo que se perdieron, si es que no fueron. Fue una cuestión increíble. Y de lo del día de ayer que estuve posteando en redes para la gente que me está siguiendo, el evento de la Caucaravan, Hasta que el jefe nos despida, fue en la oficina. El día de ayer, Caucaravan y Telim hicieron una propuesta súper bacana, fusionando funk y un chance de blues, Telim, y Caucaravan con su propuesta del ska jazz de altura, en donde fusionan ritmos de ska, de reggae, de jazz, estándares de jazz arreglados, y obviamente con ritmos andinos. Por eso ellos lo han denominado ska jazz de altura. Estuve también del hijo de 30, no tienen idea, me hicieron hasta parar de manos en el escenario. No tienen idea de lo que se perdieron si es que no fueron el día de ayer a la oficina. Eso se llenó, no había dónde poner un pie, por eso tuve que poner las manos. Bueno, antes de seguir hablando de todas las cosas que se han perdido, les digo que hay muchas sorpresas para este mes de junio. Hay muchas sorpresas. Vamos a empezar con la segunda semana, un super evento en el Ventana Arriba. Un saludo también muy grande a Maya del Ventana Arriba, quienes nos abrió las puertas a la Blues Brother Band para poder empezar a hacer un poquito de blues en los bares de nuestra ciudad. Un escenario increíble como la Ventana Arriba, donde han estado tantos grandes, pues ahí nos vamos a estar encontrando Blues Brothers Band la segunda semana de junio. Ya empezarán a ver el cartel en redes, empezarán a ver que etiqueto a chuzo mil personas, empezarán a ver que posteo, que promociono, que esto, que el otro, y de eso les estaré hablando en los siguientes programas también. Pero bueno, en fin. Antes de nada, para no seguir aburriendo con mi tedio, con mis ideas locas y con todos los eventos a los que usualmente suelo ir, quiero arrancar un poco con musiquita, con buena onda. Yo sé, Andresito en los controles, gracias Andrés Viracocha, nos va a colitar con un poco de música para poder empezar en onda. Antes de irnos con la música, vamos a compartirles la primera opinión. Acerca del blues andino de parte de Chevy Egres, Sebastián Egres, dueño de La Vereda Producciones, una productora muy amiga mía, en la cual también trabajo de vez en cuando. Chevy nos cuenta acerca de qué sucedería si es que él es productor, ¿no? ¿Qué sucedería si es que llegase una banda con blues andino a su estudio? Dice que primero sería algo súper innovador, algo que nunca ha visto. Que se reiría un poco, pero no en son de burla, sino porque sería algo, un reto sumamente interesante que asumir como productor. Pues le interesaría analizar y mezclar los diferentes ritmos andinos con la lírica del blues, las melodías de los instrumentos andinos, de la quena, del quenacho, del rondador, dentro de un beat de blues, con riffs blues, con letra blues. O quién sabe, un blues en algún idioma andino, dice de pronto en aymara, en quechua o alguna situación así, ¿no? Chevy dice, me gustaría que algún día llegara alguien así a mi productora con una propuesta así. Pues sería algo demasiado interesante de analizar, un reto demasiado fuerte de asumir. Y más que nada sería algo muy innovador. Algo que sería una especie de aculturización, pero sin perder lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, eso, Chevy, gracias por la opinión, Chevy. Un saludo muy grande y muy enorme a La Vereda Producciones. Y mientras tanto, ahora sí, Andresito, vámonos con una cancioncita para entrar en buena onda, en buen ambiente. Vamos por ahí. volvimos después de una gran canción. Nadie se atreva a topar a mi vieja, de Papo Blues. Desde allá, desde Argentina, con una super rola increíble. Estábamos con estas rolas dedicadas a la madre, pues seguimos en el mes de mamá. Estuvimos con el Día de la Madre el domingo anterior, me parece que fue. Entonces, los blueses y los rock and rolls, porque los blueseros y los rock and rolleros también tenemos madres, lógicamente. Y muchas veces son más heavies que nosotros mismos. Aprovecho para contarles una anécdota que me había contado Pato, de la que me estaba haciendo acuerdo ayer. Carlitos Quilumba, saxofonista de la Caucaravan y saxofonista de Rocola Bacalao. Carlín Quilumba me estaba haciendo acuerdo de que hay, pues, las especulaciones, las investigaciones de que nuestro afamado, nuestro querido blusero guayaco Héctor Napolitano pertenece al árbol genealógico de Papo Blues. Entonces, claro, me contaba Pato que algún rato estuvo acá en Ecuador con el hijo de Papo Blues. Y él le decía que en algún rato, el abuelo de él, el padre de Papo, había estado por acá en Ecuador. También con la vida bohemia, la del artista, la del picaflor. Y de aquí por allá, pica por aquí, pico por acá. Resulta que nuestro queridísimo Héctor Napolitano y sus dos hijos, Bastian y Lucas. El Lucas, por cierto, que tiene una bandaza de blues que también lo vamos a estar escuchando en algún rato con muchísimo gusto. Ojalá nos logre visitar la semana que viene. Pues vienen con el blues en la sangre desde el árbol genealógico. Son parientes lejanos, muy lejanos de Papo Blues. Entonces, bueno, ya recordamos un rato a Papo, recordamos un chance a nuestra vieja. Y queremos mandar también un saludo a José Luis Cabezas, baterista de la Caucaravan y baterista de Tierra Eterna. Es una banda de metal andino, a quien también, pues, le consulté qué opinaba acerca de hacer blues andino. No, me decía que es una onda que no se ha visto antes. Que claro, es justo lo que yo les decía, cómo se me ocurrió esta idea, ¿no? Estaba dormido en mi cama, tranquilo y sin que nada me moleste. Y de pronto algo empezó a sonar en mi cabeza. Empezó a sonar una canción de los Jarcas que se llama El Picaflor. Empezó a sonar, pues yo les comentaba, yo había empezado como músico folclórico, como músico andino. Y dentro de mis sueños empezaba a escuchar El Picaflor. Pero me veía a mí mismo tocando blues. Y decía, ¿por qué no puedo hacer las dos cosas, no? ¿Por qué no puedes tocar blues con charango, con quena, con zampoña, el esto y el otro? Y pues lo hacía en el sueño, no sonaba tan mal. Me desperté como a las 3 de la mañana. Ese rato me fui a la computadora. Puse un backing track de blues y empezaba a escribir un poco de notas, de cosas así como para hacer en quena. Ya cuando salió el sol y no molestaba a nadie, pues empecé a sacarlo, a ver qué onda. Me llamó la atención y decía, la otra vez estuvimos escuchando el pasillo blues que hicieron en Expresarte, el pasional, en el que, claro, o sea, fusionaron el pasillo, que es un género ecuatoriano. Bueno, ni tan ecuatoriano, ¿no? Pero reconocido como ecuatoriano con el blues, ¿no? Porque tienen temáticas similares. Los ecuatorianos en general, los latinos, somos un pueblo llorón. Somos un pueblo llorón por el hecho mismo de que fuimos aplacados en algún momento. Somos un pueblo llorón, un pueblo de quejas, de lamentaciones, pero asimismo somos un pueblo alegre. Que el rato de farrear no hay quien nos pare. Por eso las fiestas de pueblo son 15 días antes y 15 después. Entonces, somos un pueblo triste también, un pueblo llorón, al igual que el blues es una queja. Entonces, si se dan cuenta, nuestros pasillos, nuestros poemas de al menos la generación de los Decapitados y muchísimos otros más, Dolores Vintimilla de Galindo y todos nuestros grandes poetas, son igual de melancólicos que un blues. y el pasillo pues va más o menos en compases similares a los del blues. El valsecillo también se lo puede hacer calzar. Entonces bueno, esa cuestión ya lo hizo expresarte haciendo un pasillo blues con una cooperación inmensa de algunos artistas. Estuvieron por ahí también acolitando a los Tigres del Chaulafán, poniéndole el blues a la onda. Y dije, si hay pasillo blues, ¿por qué no puede haber folklore blues o blues andino, como le estoy diciendo? Entonces me boté al ensayo de la banda esa semana. Les dije, blues brothers, hoy van a tocar ustedes sin bajista porque hoy quiero tocar la quena y el charango. Entonces me quedaron viendo con cara de, ¿y este qué le pasa? Y ya salió por ahí un pequeño jam blues con instrumentos andinos, salió algunas cosas, estamos empezando a trabajar, a componer, a musicalizar. Y hay que ver qué brota de todo eso, ¿no? Y cierto, hablando de musicalizar y esas cosas, quiero invitarles a todos, antes de musicalizar nada, quiero invitarles a todos el día martes, en el Café Libro, a partir de las 7 de la noche, vamos a estar compartiendo con Juan Secaira, quien estuvo también aquí la semana anterior, panísima, hermano y gran poeta. Juan Secaira nos está dando a conocer su nuevo libro, La Mitad Opuesta, y el lanzamiento será este día martes en el Café Libro. Están todos invitados a partir de las 7 de la noche en el Café Libro, no se lo pueden perder, pues ahí también va a haber algunas cosas de blues, de poesía y bastantes manifestaciones culturales, no se lo pueden perder. Ahora, antes de seguirles aburriendo con lo que estoy pensando acerca del blues andino, vamos a ir un poco más con ambiente, con buena onda, vamos con otra cancioncita. Vamos, Andresito en los controles, muchísimas gracias. Vieja, quédate tranquila, que mis cosas andan bien. Estoy con las pilas puestas y voy superándome. Vieja, no te hagas historias, siempre pinta que comer. Vos que me cazás la onda, sabes que siempre es a fe. Y no importa la distancia, dentro de mí vos estás. Estoy muy lejos de casa, cada vez te extraño más. Y si ves a mis amigos, deciles que sigo igual, siempre delirando un poco, pero no me siento mal. Gracias. por darme la luz. Por eso, querida vieja, sos la dueña de este blues. Regresamos después de ese exitoso tema de La Moto, banda argentina. Sí, increíble, pues, como les digo, los bluseros, los rocanroleros, también tenemos a nuestras viejas que nos acolitan. ¿Qué fue? Estoy saludando un pana, hola. ¿Qué fue, ñaño Santi? Que está desde afuera, desde cabina. Entonces, bueno, les decía, ¿qué opinan de hacer blues andino? Hay mucha gente que se está contactando ahorita por el Facebook, que dice que le fascinaría, que está ansioso y ya piensan que ya está hecho, ¿no? Piensan que ya está hecho el blues andino, dicen que están ansiosos que les pase este rato el material. Pero todavía no está nada, está en pañales. Como les decía, yo eso del blues andino, pues lo estaba pensando, hay metal andino. Y hay fusiones de ritmos andinos con 80.000 músicas. Los Chaucha hicieron un gran trabajo haciendo fusiones de ritmos andinos con... Los Crux en Karnak también, de ritmos andinos con rock, con pop rock. Con algunas cosas, pues de ahí salieron sus versiones de La Guajal, de algunos albazos también salieron, de Carpuela. Salieron sus versiones, ¿no? Juan Pablo Rosales de Curare, pues sacó su versión de Cariñito. Tinku, todo el álbum, ellos hacen bastante metal andino, pues todo el álbum. O sea, todo ellos son una cuestión demasiado compleja si nos ponemos a separarles de lo andino, al metal de lo andino, pues en Curare. Igual los panas de Astra también se han manifestado. El Luchito García, un gran saludo también a Luis García. Él dice... Luis García dice, blues andino, qué buena onda mi brother, que estés pensando en eso. Los ritmos andinos están en todos lados y el blues está en todos lados. A mí me encantaría escucharlo y la verdad me he preguntado que por qué no ha sucedido antes. Por qué no se ha ocurrido antes, blues andino. Chévere Luis, un gran saludo, un gran abrazo a Luis García de Astra. Ya ven, hay metal andino. Hubo pasillo blues, porque no puede haber blues andino también. Hay alguna gente que se está contactando, se me es difícil ahorita organizar las ideas. Ja, ya. Vamos de ahí organizando las ideas. Como les decía, yo opino Chevy, yo opino Luis García. Y... dentro del blues andino, lo que yo estaba haciendo con los panas, pues ahí en la banda, era que estábamos también musicalizando un regalo para Juan Secaira. No sé si es que nos estará escuchando, pero ya lo va a escuchar el día martes también en su lanzamiento del libro. Vamos a llegar pateando al perro, vamos a poner nuestras tres cosas y a darle el regalazo a Juan. Acolítame Andresito, porfa, en los controles para poner una musiquilla instrumental. Juan Secaira, después de que estuvo aquí en nuestro programa, nos envió un regalo por redes, que es una poesía blues que él compuso, que él escribió, y a la cual le quiero dar lectura en este momento. Estamos metiéndole cabeza en la banda para poder musicalizarla. Un blues para partir y dejar de lado lo que sobra de secreto, solo de guitarra. En el abandono supremo de un instante, en el abandono supremo de un instante, faltan puertas que destruir mientras por un lado se va la vida. Me.

que me tiene noche y día siendo este cantor de contrabando. Hace tiempo me pasaba recostado de barriga en la Alameda, respirando gas de flores y pensando en un rábano en el porvenir. Que la vida es importante y seria, sé que al fin tomé conciencia. Así que inflando mi balón para patearlo contra tu ventana fui. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. Creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este cantor de contrabando. Un cantor de contrabando, un cantor de contrabando para ti. Volvimos después de escuchar El Cantor de Contrabando de Jaime Guevara, un gran amigo también al que le mandamos un fuerte abrazo. Jaimito, esperamos que te recuperes pronto. Y ese es un mejor ejemplo de un blues o de un rock and roll andino, de algo fuerte, de cómo podría quedar. Pues está el saxofón, la armónica, pero también está la quena y el charango, ¿no? Hace un tiempo, con una banda que tuve que se llamaba Casa 70, tocábamos las canciones de Jaime. Hicimos algún rato un tributo a Jaime Guevara. Ojalá nos podamos reunir y volverlo a hacer. Estamos pensándolo también. Y ahí está el mejor ejemplo de lo que yo les decía. O sea, la inmersión de los instrumentos andinos dentro del blues, dentro del rock and roll. Y cómo pueden enriquecer el género. Ahora, creo que acabo de adquirir una gran herencia. Grande, grande, grande, grande herencia. Porque le acabo de preguntar a un pana que es músico andino acerca de qué opina y me acaba de responder un testamento que si al final no hay una firma y una casa, no lo leo. No, vamos a ver qué me dejó heredando Edison Guaita, músico andino, gran músico. Veamos qué me heredó. No, leamos su opinión, dice. Partiendo de que la música es universal y permite manifestar lo que uno lleva dentro, los sonidos y las letras son libres. Por lo tanto, cualquier músico debe hacer sus composiciones con libertad. Estamos en una era en la cual todo se fusiona y está bien, todo se relaciona y está bien. Así el arte también evoluciona. y no se queda relegado. El blues andino sería un enriquecimiento tanto para los blueseros como para los músicos andinos, para los ritmos, para las líricas y para la instrumentación. Me parece una propuesta innovadora que esperamos seguir oyendo. Gracias, Edison. Un gran abrazo a Edison Guaita. Como músico andino es un súper músico, es un hombre de orquesta. Yo les comentaba que en los grupos andinos, pues, en los grupos andinos no hay un bajista, un guitarrista o un percusionista y se acabó, sino en los grupos andinos todos debemos tocar de todo, porque algún rato alguien falta y nos debemos reemplazar, ¿no? Entonces todos los que tocamos cuerdas, aparte tocamos vientos y percusión, al menos uno o dos instrumentos lo dominamos. Entonces claro, Edison también es un hombre orquesta, él tiene su colección de 80.000 zampoñas de distintos olores, colores, sabores, texturas y materiales. Lo mismo en quenas, en payas, en hachas, charangos, charanguitos, charangotes, cuatro, tres, dos, uno. En todo lo que se puedan imaginar, el Edison tiene una bodega de instrumentos. Yo le digo que la casa de él parece casa musical Parra, por de alguna manera. Entonces, bueno, al Edison le mandamos un gran saludo por su opinión y muchísimas gracias al Edison. Como les decía, hay metal andino y hay tantas fusiones, del indie está tan de moda hoy, que no me cabe por qué no podría haber blues andino. Otra opinión un poco más pequeña, ¿no? Pero también importante. Dama de la Muerte dice: hola, es algo que me deja pensando y por el momento se me hace difícil concebirlo en la cabeza, pero sería chévere escucharlo. Sí, experimentando, probando, golpe avisa y del suelo no pasa, probando se van sacando las cosas. Entonces ojalá las cosas se vayan dando de acuerdo con lo que necesitamos para poder pronto ya estar presentando alguna cosa de blues andino. Hemos leído dos opiniones más. Les recuerdo que nos vemos todos por la tarde, por la noche del martes, en donde Juanito se caerá ahí en el Café Libro, no se lo pueden perder. Y hay tantas cosas de las que quisiera hablarles acerca del blues andino, porque ya estuve experimentando con bombos de cuero, estuve experimentando con zampoñas de distintos tamaños. Mandé a arreglar mis zampoñas, me estoy comprando otras dos para ver qué sucede. Y algunas cosas más, ¿no? Me parece interesante esto. Hay otra opinión más de... Ay, no alcanzo a leer, ya estoy ciego. Alguien que me quiera donar unos lentes. Hay una opinión de Axel Silver, no le conozco, pero está opinando igual. Axel Silver dice: los instrumentos andinos son cosas increíbles y míticas. Leo Rojas lo ha dejado claro, sí, tiene toda la razón. Leo Rojas lo ha dejado claro con su representación andina ya con los ritmos e instrumentos en toda Europa, en todo el mundo. Pues Leo Rojas ha sido un gran exponente. Dice Leo Rojas, lo ha dejado claro de que los instrumentos andinos es algo místico. Sin embargo, también es místico el blues. Por eso se pasa el tiempo, los días y las horas en un blues. Serían dos fusiones místicas, como de dos galaxias. Este man se inspiró. Un saludo grande a Axel Silver. Serían dos fusiones místicas como de dos galaxias, de dos universos, que evolucionarían y crearían algo bello. Sí, se inspiró demasiado. Gracias, Axel. Un saludo. Al parecer nos está viendo en video, Axel. Entonces, hola, Axel. Un saludo grande. Y me estás deprimiendo, ve. Pongamos algo más alegre, Andresito. Andresito, cierto, vos también. Tu opinión también es importante. ¿Qué opinas vos de hacer blues andino, ve? (Risa) Sí. Vos, Santi, ¿qué opinas vos de ser blues andino, ve? Tamo. Buena, loco, voy a escuchar Tamo para ver qué enriquecemos, güey. Ya, vamos ahí, vamos a entrar un poco más en onda, Andresito. Vamos a mandar otra musiquita. Me estás deprimiendo con ese saxo, loco. Thank you. Eso, este ya está más sensualón, ya no está tan deprimente, ya está como de viernes. Ya está medio sensualón, medio como que hay que empezar a hacer planes. A ver, hablando de planes, el día de hoy me invitaron a un concierto, no tengo claro muy bien cómo es la onda, solo me dijeron concierto, jazz gratis, Teatro Sucre. Así que si alguien quiere ir en la tarde a escuchar un chance de jazz, pues nos vemos en el Teatro Sucre, ahí vamos a estar con algunas panas. Dicen que es gratis, así que es chévere, porque los que estamos chiros podemos asistir sin ningún problema. Entonces nos vemos en el Teatro Sucre, a la gente que quiera caer a escuchar un buen chance de jazz gratis. De jazz. El jazz está dominando ahorita muchas cosas. Es un generazo. Hay también un evento al que nos acaban de invitar, organizado por República Sur. Saludo grande a República Sur y Gustavo Peribáñez, quienes nos invitaron al evento. El evento se llama Rock, Jazz y Blues, las tres cosas que más me gustan en esta vida. Bueno, se suman otras tres que no puedo decirlas al aire, pero... pero en fin, Rock, Jazz y Blues. Mayo 19. ¡Ay, es hoy! ¡Es hoy! Hoy es 19 de mayo. Genial. Hoy Rock, Jazz y Blues. A partir de las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana. Hijo de 30, nos vamos de amanecida. De 9 de la noche a 2 de la mañana. República Sur. Presidente Córdoba, 555 entre Mariano Cueva y hermano Miguel. Que es... Vemos dónde queda esta maravilla. Lo mejor del jazz, rock y blues en una noche mágica con musicazos de la talla de... Veamos quiénes van a estar. Santiago Muñoz Uliari en la voz, cantante. Tatiana Dumas, flauta y coros. Jonathan Arevalo, en contrabajo y bajo eléctrico. Freddy Abad Celeri en la batería. Y Esteban Encalada Astullillo en la guitarra. Vamos a estar allá, el Woodstock Blues va a intentar hacer lo posible por estar presente el día de hoy en el República Sur. Que por cierto queda. Pongamos mostrar el mapa ya. Veamos dónde queda. Vamos a ver dónde queda. Queda, estamos cerca. No hemos estado tan lejitos como pensaba. Mientras se sigue cargando, porque ya vi el Parque de la Madre, es que les digo que estamos cerca. A ver, mientras tanto vamos a leerles la opinión de Soledad Basante. Sole es comunicadora del grupo Bocapelo. Ella también es gestora cultural, trabaja en la Fundación Teatro Sucre y es una gran amiga mía. Y Sole Basante nos dice... las fusiones rítmicas han dado origen a memorables creaciones musicales. Yo respeto todos los géneros y la creatividad de cada músico, pero puedo decir que aplaudo de pie a los que más ensayo y dedicación les dedican a sus obras. Que el blues me encanta, que el folclore me encanta, y que en general me encantaría escuchar la mezcla entre ambos. Elijo entre el blues y el folclore. Magnífico, Sole, gracias. Un gran saludo a Soledad Basante. Y que ojalá, como anda ahorita de comunicadora de Bocapelo, nos visiten algún rato también Bocapelo para ver si es que hacemos blues con Bocapelo. Imagínense esa vaina, también sería bacantísimo, ¿cachan? Hablando de Bocapelo, el día martes, comuníquense conmigo por redes para mandarles invitaciones. El día martes es el estreno del último videoclip de Bocapelo, al cual estamos invitados a alguna gente, pero como es hasta llenar aforo, solo hay como entrar con invitación, así que comuníquense conmigo por redes, búsquenme Adrián Albuja en el Facebook, a mi página Albuja, ALBUJH, para que puedan adquirir las invitaciones para ir al lanzamiento del último videoclip de Bocapelo este día martes. Por cierto, como les digo, también va a ser interesante si es que Bocapelo nos pega una visitita por acá, y he estado hablando con Sole a ver qué onda. a ver si vienen a presentarnos su último material discográfico. Y obviamente a ver si es que les hago cambiar de género un rato a los Bocapelo, para ver si hacemos blues con Bocapelo, sería el éxito. Ahora sí, República Sur, queda entre Hermano Miguel y Mariano Cueva. Ay, sí, un poco más abajito de la avenida Mariscal Sucre y más arriba del Parque de la Madre. Ay, no, qué bestia, mátenme, asesínenme, alguien que me multe. Debes ponerme una multa, Viandricito. Estoy invitando a un evento en Cuenca. Pensé que era el Parque de la Madre de aquí en Quito. No me hagan caso. O si quieren, háganme caso y vamos todos a Cuenca. Si avisen si es que se animan para ir a República Sur en Cuenca. Cierto que toqué algún rato en ese bar. Ahorita me acuerdo. Bueno, y Sole también dice, dicho en otras palabras más amigables, toda idea puede ser buena si se logra ejecutar con excelencia. Me encantaría ver al hijo naciente del blues y del folclore. Chévere, Sole, gracias. Ojalá vengas algún rato por acá también, Sole, con los Bocapelo, pues para fregarle la vida un rato a toda la gente que nos escucha, a ver si hacemos blues con los Bocapelo. Por ahí también se acaba de manifestar David Bonilla, de Nuages, dueño de la estación. David, un saludo, un gran abrazo también a David Bonilla, gran amigo. Me dice, pues depende, me dice, ¿qué más, loco? Pues depende de cómo sea la onda. Si es reproducción del blues con instrumentos andinos, no me gustaría tanto. El blues es gringo y no podríamos reproducir algo así. Pero si es que se llegase a hacer composiciones nuevas en las que la fusión entre, sería otra cosa muy distinta. Ya, okay, claro, eso dice el David. O sea, dice, si es que vas a hacer reproducción de blues, es decir, vamos a estar tocando covers de grandes blueseros gringos, pues, con instrumentos andinos, dice, pues no me agradaría tanto el tema. Pero si es que van a componer y dentro de la composición inmiscuir los instrumentos andinos, pues podría ser una propuesta interesante. Chévere, un gran saludo y un gran abrazo a David Bonilla también, que nos está escuchando. Saludazo a David Bonilla. Y antes de que se nos acabe el programa, vamos con una cancioncita más, ¿ya? Vamos, Andresito, con un temita más. Chévere, otra vez nos ha quedado corto el programa. Después de la depresión y de la... y de ese saxo sensualón que me puso el Andresito, me voy deprimido y con ganas de hacer planes para el viernes. Espero que ustedes estén con las ganas de hacer los planes y no se vayan deprimidos como yo. Pero en fin, nos vemos hoy a las 5 para escuchar un poco de jazz en el Teatro Sucre. Y el martes los esperamos en el Café Libro con Juanito Secaira para lo que será el lanzamiento de La Mitad Opuesta. Nos ha quedado corto el programa. Les recordamos que estamos en la 940 AM, www.radiocce.com, que nos pueden ver también a través de nuestra aplicación en Play Store, Radio CCE HD, y que no se pueden perder la siguiente transmisión porque hay muchas sorpresas más. Esto fue Good Stop Blues, estuvimos al aire. Andrés Viracocha en los controles, muchísimas gracias. 1, 2, 3, 4. Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!